Alemán advierte al pequeño Solín y a la hermosísima Karen de Tífano. Se quedarán aquí cuidando del inspector de policía mientras voy a inspeccionar la causa por qué el gitano Sarco se ha ido. ¿Por qué, señor? Me parece muy extraño todo lo que ha sucedido. La fuga de ese hombre resulta demasiado oportuna para interrumpir las investigaciones en torno a los crímenes sucedidos. No creo en verdad que el gitano se haya atrevido a escapar desobedeciendo las órdenes del señor Barrón, a quien le profesara verdadero respeto y obediencia absolutas. Es que tenía motivos para huir. Si fue culpable de los asesinatos, tenía miedo de que el inspector lo capturara y lo atacó anoche mismo, lanzándose después a la fuga. No estoy muy seguro de que haya atacado al inspector. Así se lo confesó a Lucas. Karen, recuerde que no hay que confiar demasiado en las palabras, sobre todo en la de aquellos como Lucas, que tienen mucho que ocultar. Es verdad. Posiblemente Lucas mintió. ¿Por qué había de hacerlo? Mi padre asegura que el gitano se escapó anoche y que él mismo trató de detenerlo sin conseguirlo. No hay duda de que Sarco, sintiéndose culpable, decidió huir para siempre. Respeto su credulidad, Karen. La respeto, pero prefiero ir a comprobar los hechos. Mientras tanto, no se aparten de aquí. Deben de cuidar sin descanso a este hombre. Calimán avanza hacia el inspector, a quien ha salvado de morir con sus oportunas curaciones. Observa la horrible herida en la garganta producida, tal vez por colmillos del lobo. Sí, ya se recupera. Ahora duerme tranquilo. Tal vez cuando despierte pueda hablar. La herida de la garganta se lo impide. Pero está desinflamándose. Y tengo esperanzas de que esta misma noche puede decirnos algo. Es muy importante su declaración, Solín. Tal vez pueda decirnos quién fue su agresor. El gitano Sarco. Calimán voltea a mirar a la hermosa joven y responde: Eso espero, Karen. De lo contrario, las mentiras y secretos van a quedar al descubierto y habrá sorpresas. Calimán inicia su avance hacia la puerta de salida, agregando: Esperen mi regreso y no se aparten ni un solo momento de él. No. Si algo inesperado ocurriese, den la voz de alarma que regresará de inmediato. Buena suerte, amigos. Calimán abandona la alcoba envuelta en penumbra y el pequeño Solín comenta con la hermosa Karen de Tífano. Calimán dice que debemos aprovechar esta, que es la última noche de luna llena, para descubrir y atrapar al asesino. Pero, entonces, definitivamente, ¿no cree que sea Sarco? No, señorita Karen. Karen se estremece nerviosa mirando al herido. Entonces es de vital importancia que el inspector sobreviva para que pueda delatar al agresor. Necesita confesarlo todo. Pero hay que pensar que el asesino tratará de evitarlo. ¿Qué dices? Sí, el asesino estará ya enterado que el inspector vive aún, y es posible que esta misma noche trate de rematarlo. Oh, es verdad. Por eso Calimán nos recomendó que vigiláramos bien esta última noche de luna llena. Niebla cubre el viejo castillo de paredes semiderruidas que semeja a un gigantesco mausoleo. Calimán avanza lento, con paso firme, cruzando los amplios patios posteriores, rumbo a la choza habitual del gitano Sarco. Sus azules ojos se mueven inquietos mirando alrededor, para no caer en otra trampa mortal. Puedo jurar que el barón de Tífano me vigila. Para él no puede haber nada oculto en torno al castillo y ahora estará intrigado sin saber el motivo de mi presencia en la choza de Sarco. Espero que no trate de impedirme la inspección, pues vendría a confirmar mis sospechas de que ha mentido al afirmar que el gitano escapó anoche mismo. Se detiene junto a la desvencijada puerta de la choza y mira a su alrededor. La niebla me protege. Y protege también a cualquier posible agresor que me esté acechando. Levanta la mirada hacia el oscuro firmamento donde las sombras y la niebla sostienen continua lucha por vencer. No tardará en salir la luna. Cuando esto suceda, debo estar cerca de mis amigos. No quiero exponerlos más al peligro estando solos. Sus recias y musculosas manos se apoyan en la desvencijada puerta y empuja lentamente. Permanece un instante inmóvil, tratando de percibir la presencia de alguien en el interior de la choza. Sus sentidos altamente desarrollados le permiten captar cosas que son ajenas a la vista. Y sonríe luego en expresión serena. Veremos si mis sospechas se confirman. Cautelosamente penetra. Su blanca casaca de seda al estilo hindú y el albo turbante donde brilla la hermosa y gran esmeralda le dan un aspecto extraño, confundido entre la niebla y la oscuridad. Parece un fantasma que se adentra hacia la casucha en busca de descifrar un enigma. Desde una de las ventanas del castillo, el barón de Tífano y Lucas Van Doren permanecen vigilando. ¿Se dio cuenta, señor barón? Calimán entró a la casucha del gitano Zarco. Sí. Tal parece que su curiosidad no tiene límite. ¿Qué estará buscando? Debemos sacarlo de ahí. No, Lucas. Delataríamos que lo estamos vigilando. No hay por qué preocuparse. Calimán no encontrará nada de provecho ahí, puesto que Zarco está muy lejos y fuera de su alcance. Debemos aprovechar este momento para preparar la trampa. Sígueme. Salen del castillo, internándose por los grandes patios. La expresión burlona del barón de Tífano contrasta con la de Lucas Van Doren, quien está sumamente nervioso. ¿Está seguro que ese maldito gitano no regresará? De hacerlo, Calimán descubriría que... No, Lucas, no volverá jamás. Es más, puedo asegurarte que a estas horas estará viviendo sus últimos instantes. ¿Y por qué? Te lo diré, Lucas. Ese estúpido criado está condenado a morir. Lo dejé en lo más profundo de los pantanos, atado contra un árbol y condenado a morir de hambre, de frío, de terror. Y su cadáver se convertirá en alimento de los gusanos si es que antes los lobos no lo descubren y lo atacan con toda su ferocidad asesina. ¿Dice que lo dejó en los pantanos? Sí. Y a estas horas estará gritando enloquecido, pidiendo ayuda. Pero sus gritos no serán escuchados por nadie. ¿Cuánto crees que resista ahí abandonado? ¿Un día más? ¿Dos? ¿Tal vez tres o cuatro? Zarco es fuerte y vigoroso. Y entre más resista, más dolorosa será su agonía. Zarco era un criado fiel. ¿Cómo pudo condenarlo a una muerte tan espantosa? No admito errores. Y Zarco ha cometido muchos. Que eso te sirva de lección, Lucas. Cuando mis órdenes no son obedecidas o se cometen errores, se paga a un precio muy alto. Ten cuidado, Lucas. No vayas a cometer errores. Ya me doy cuenta. Sería capaz de hacer lo mismo conmigo, ¿verdad? Condenarme a muerte sin piedad alguna. Tú lo has dicho, Lucas. Sin piedad alguna. Así que cuídate de no cometer errores. Ni actos de desobediencia. Para cumplir mis propósitos, no me detendré ante nada, ¿lo oyes? ¡Ante nada! barón de Tífano y Lucas Van Doren se detienen a corta distancia de la covacha donde está prisionero Lucifer, el enorme mastín. Ten cuidado, Lucas. Lucifer no ha comido desde ayer y ahora estará furioso y dispuesto a atacar. ¡Cuidado! Te lo dije, Lucas. Un descuido y Lucifer te arranca una mano. Míralo cómo forcejea furioso, tratando de romper la cadena. Está enloquecido de hambre. El enorme mastín tira violentamente de la cadena que lo aprisiona, mostrando los filosos colmillos en el hocico babeante. Sus ojos son como dos centellas fijas en el varón de Tífano. Calma, Lucifer. No pensarás saciar tu hambre conmigo, ¿verdad? Quisieras lanzarte sobre Lucas y clavar tus colmillos en su garganta, ¿eh? Pues hazlo. ¡No! ¡Quieto, estúpido! No tienes nada que temer mientras estés a mi lado. Lucifer no puede zafarse de su cadena, aunque forcejee furioso. Quédate tranquilo. Lucas se contiene para no echar a correr al ver al enorme perro amenazante. El varón se aproxima mirando a la bestia con autoridad y mando absoluto. Quieto de una vez, maldito. ¡Quieto! ¡Te mato a latigazos! ¡Quieto! El enorme mastín, a pesar de estar hambriento, obedece la palabra del amo y se echa a sus pies, estremeciéndose nervioso, como gimiendo de rabia, pero reconociendo a su amo. Pronto tendrás alimento, Lucifer. Esta misma noche tendrás ocasión de clavar tus colmillos en la garganta de Calimán. Tenga cuidado, señor varón. Puede atacarlo a usted. No. Lucifer me teme y por eso obedece. ¿Verdad, Lucifer? El varón, con absoluta sangre fría, se inclina y estira la huesuda mano hasta acariciar la enorme cabeza del mastín. Calma, Lucifer. Recuerda que si intentas hacer daño, no vivirás mucho tiempo, maldito perro. Sabes que no hablo inútilmente, ¿verdad? Quieto. El mastín queda inmóvil, apretando las quijadas y trabando los colmillos. Por encima de su instinto asesino y de la furia provocada por el hambre, obedece al amo. Esta noche saciarás tu hambre, Lucifer. Todo estará preparado para que claves los colmillos con certera puntería en la garganta de Calimán. Te quitaré esta cadena y quedarás atado únicamente con un delgado lazo que se romperá a la menor presión. Quédate quieto y obedece. Ante los asombrados ojos de Lucas Van Doren, el varón de Tífano zafa el grueso collar de cuero de la cadena, dejando en libertad al enorme mastín, que permanece inmóvil, obedeciendo la palabra y autoridad del amo. Así, quieto, Lucifer, quieto. Mi buen perro, mi fiel perro, que esta noche saciará su hambre. Dame esa cuerda, Lucas. Sí, señor varón. ¿Cree usted que Lucifer no escape antes? No. Mientras no haya nada que lo provoque, está adiestrado para obedecer. Y aquí se quedará hasta que algo lo excite al grado de aumentar su furia asesina. ¿Y ese algo será Calimán? Sí. Recuerda que colocaré en la bolsa de Calimán un pañuelo impregnado de perfume que enloquece a Lucifer al grado de atacar con toda su furia. Eso es, Lucifer. Quédate quieto. Déjame atar fuertemente la cuerda en tu collar. Las huesudas manos del varón anudan la cuerda en el collar del enorme perro y ata el otro extremo en la cadena empotrada en el muro. A continuación, acaricia a la bestia y se incorpora. Bien, ya está. Ahora, cuando llegue el momento, Lucifer podrá romper esa soga fácilmente y lanzarse al ataque. No quisiera estar en el lugar de Calimán. Y ahora regresemos al castillo, Lucas. Debemos prepararlo todo para atender la trampa. Y nos desharemos de Calimán esta misma noche. Vamos, vamos, Lucas. Vamos. El barón de Tífano mira con expresión burlona a Lucas Van Doren y exclama: Recuerda mis instrucciones, Lucas. Organizaré una hermosa velada teniendo como invitados a mi hija Karen, a Calimán y al muchacho. Y cuando llegue el momento preciso, fingirás ser víctima de un ataque histérico y escaparás enloquecido de este salón. ¿Entendido? Sí, sí, señor barón, entendido. Calimán irá tras de ti pensando que eres víctima de esta última noche de luna llena. Creerá que, dominado por la influencia de la luna llena, has enloquecido y juzgándote culpable de los asesinatos, tratará de atraparte. Yo escaparé hacia donde está Lucifer. Exacto, pero no te acerques a ese maldito perro. Te ocultas cerca de las caballerizas y cuando Calimán llegue ahí, el perfume del pañuelo que antes colocaré en una de sus bolsas despertará la furia asesina de Lucifer y atacará a Calimán. Sí, y lo matará. Y para estar totalmente seguros que no saldrá vivo, yo iré tras ustedes armado del rifle. Si acaso Calimán logra salvarse del ataque de Lucifer, dispararé a matarlo. Sí, pero Karen debe creer que usted pensaba matar al perro. Sí, claro. La muerte de Calimán será un mero accidente. Bien preparado. Voy por mi hija para iniciar nuestra alegre velada, en la que habrá un cadáver. Calimán caerá en la trampa mortal. Será muerto por el enorme mastín. El barón de Tífano lo matará a tiros. ¿Qué encontrará el hombre increíble en la casucha del gitano Zarco? ¿El fiel criado morirá en los pantanos?